Radionauta FM 106.3. Criados por Telefe. Con tus amigos, te llevas bien con uno. Con uno te llevas. Sí, sí. Bueno, yo salí de la colimba, conocí a mi esposa. Hola, soy Bamba 748, chico africano. Los saludo a todos, chicos, mis amigos, mis amigas. Buenas noches a toda la audiencia de Santiago. Arrancamos bien arriba, Santiago. Un programa completo con huevo y mayonesa. Tenemos que decir viva Santiago. Vamos, a la una, a la dos, a la tres. ¡Viva Santiago! Salteame, humor con contenido. Segunda temporada. No. Y nada, contento. La imaginación al poder. A la vanguardia salteame. ¿Falta? Esas que realmente yo no tenía idea. Salteame. Segunda temporada. Salteame, humor con contenido. Segunda temporada. Voces que suenan en el 106.3. Buenas noches a toda la audiencia, estamos hoy día jueves 23 horas, 23 y cuarto casi. Hay mucha gente, está faltando Big Daglio, ¿a dónde está Durraza? ¿Alguien quiere conducir? Yo paso. Paso. Nadie se puede hacer cargo de este momento, ¿no? Para mí es prometedor la voz de Sergio, ¿eh? Sí, sí, sí. La gran bestia pop. Sergio, buenas noches, buenas noches compañeros. Muy contento de estar otra vez sentado junto a ustedes. ¿Qué programa es, Tommy? Y programa 33, ponele. Ponele que es el 33. Yo creo que es 34. No, 33. ¿Vos lo venís contando? Sí. Desde mi aparición, mi primera aparición. Yo perdí la cuenta. Allá cuando vino el Gran Faca, ¿no? De una, sí. Un gran programa ese. Gran programa. No, pero desde mi participación, digamos, activa. Activa. Participación parte del activa. Programa. Parte claro. Del programa. ¿Tu participación activa fue esta temporada o no? Absolutamente. La ahí segunda está. Temporada de Salteame. Ahí 2014. Está. Bueno, pero estamos en vivo igual, ¿o no? Así sí, que como siempre. Podemos saludar a la gente que se fue. Un saludo. Y a la gente que sigue. Que está Facu Rodríguez. Querido amigo 25. Querido amigo 25. Podemos decir cantante de Lucky Punk. Si lo pueden buscar, 40.000 reproducciones en una YouTube. Una estrella de rock. Nico P, Nico Panese, gran amigo músico del programa. Músico exclusivo de Salteame. Y Pipo que hasta ahora viene invicto. Sí, sí, sí, todos los programas, asistencia perfecta. Asistencia perfecta. Más que yo te diría, porque yo falté un programa y él creo que no. Así que bueno, es una persona bien. Muy responsable. Tenés un corazón tan sincero. Es así, Tommy, no puedo. No se iría, puede. Iría contra mis principios si, claro. si te mintiera. Claro. Pero viste que la... Que la historia te cubre. Claramente. La mentira es posible, ¿no? Ahora, la verdad es casi imposible. Porque, ¿quién tiene la verdad? La verdad es ¿Quién se puede hacer cargo de decir yo digo la verdad? O sea, la verdad en su totalidad, ¿no? objetivamente. No, no, la verdad es totalmente relativa a la persona, pero cada persona tiene una verdad. A mi parecer, la verdad es una construcción. La realidad es una construcción. Bien. Eso lo sacó de la Facultad de Periodismo. Claramente. Claramente. Pero bueno, es así en realidad. Yo te cuento, en realidad él tiene una base teórica muy amplia, ¿no? Habla con contenido. Este es un buen contenido. Sí, sí, habla, claro. A mí me parece que... Con algo que nos introdujeron y nos gusta. Sí, y recibimos. Ponele. Bueno, vamos a mandarle un tuit para arrancar y para ya sacárnoslo de encima. Porque no vino Durraza acá, el chico de las redes sociales. El cual vino. Vino, mira, y con un fuck you. Con un... Listo para mandártelo. Bueno, a vos. Entonces esperemos un cacho. Yo ya había mandado el tuit, te digo igual. Arranca Salteame y ¿dónde está Durraza? Recién llegado. Para mí vino para salir. Vos no sabés con la entonación que venimos de este programa, Tommy. El que dijo que no iba a salir más los jueves, mira, tiene un pullover. No, un mentiroso. Es un mentiroso. Bueno, la mentira es posible. Sí, Tommy, dijimos, Tommy, en la reunión de producción, Tommy, después del saludo, seguime. Sí, ahí. Tommy viene tranquilo, sí, saluda, saca la En no. La reunión de producción dijimos que no íbamos a hablar de la noche, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es un programa nocturno. Qué plaga. La impronta salteamista rompe mucho la norma, la pauta, es así, ¿no? Sí. Nos cabe mandar saludos, nos cabe tomar birra en el estudio y no nos cabe ninguna. Tommy tiene algo. No, bueno, está preparando las cosas ahí. Que ahora hable. Ahora va a tener que decir algo. Vamos con lo que tenemos que hacer. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un programa que dure una hora, por una lo pronto. Hora. Así que vamos a. Ya de por sí llega medio tarde el programa. Así que nosotros tenemos la libertad de cruzar la medianoche y pasar al otro día. ¿O no que tenemos sin ninguna programa? Culpa. Yo creo que sí. ¿Cómo, Marce? Que tenemos un lindo programa por adelante. Mucha música. Mucha entrevista. Sí. Con contenido le intentamos meter y después intentamos volasearla un poco, dibujarla con lo que cada uno le nace. Ponemos pintarte, contenido para arruinarlo después igual. Pintarte un mundo de colores, ¿no? Segunda que no existe. Temporada. Gracias, Sergio. Sergio, tenemos una pregunta para vos y en base a esto desarrollemos un poco. A ver. ¿Qué cosas tu mamá, mi querida madre. No voy a dar el nombre. Como quiera igual. No, no está permitido. Saludo para Estela. Nos está escuchando. Grande Estela. Y yo calculo que no, porque ya se acuesta temprano, ¿viste? Tu mamá Tommy sí nos está escuchando, ¿no? Pero bueno. Mi mamá es gran seguidora de los programas. Acusó que escuchaba. Sí. No. Acusó que la quería conocer a Aldi. Casi pierde la combi por conocer a Aldi y la conoció. No, le quiero mandar un beso enorme a tu mamá, la verdad que... Me pareció una princesa, es hermosa tu mamá. Sí. O sea, ella se dedica a la salud, ¿no? Pero si nos estás escuchando, te digo que te podés dedicar tranquilamente al modelaje. Bien. Eso yo no voy a decir gracias porque físicamente soy otra persona. O sea, la que tendría que decir gracias es ella. Es odontóloga, ¿no? Es odontóloga, es odontóloga. Ah, mira, como mi mamá. Yo le re... ¿A vos te traumó de chico tu mamá? Porque mi mamá es odontóloga y me ha traumado la infancia. ¿Tu mamá es odontóloga? Te lo juro. Sí, es odontóloga. Mi papá es odontólogo también. ¿Ah, sí? Bueno, a mí, ¿te han traumado la infancia? Y un poco sí. A mí sí, a mí no me dejaban comer otro chicle. Pero mira que no enteramos al aire. A mí no me dejaban comer otro chicle que no sea Muelita Feliz. No. Bueno, sí, mi vieja es muy hincha pelota con Muelita el tema del azúcar. No azúcar, claro. Ahora, cuando fui a Brasil me di cuenta que acá los diabéticos son diabéticos porque quieren. Tengo una confesión que hacer. Cortan la caña y se toman un vaso de azúcar así. Tengo una confesión que hacerte, Tommy. Un par de veces fui al consultorio de tu madre allá en 25 de mayo. Epa. Ojo con lo que vas a decir. No, por favor. ¿Y qué pasó? Que la historia te cumple, ¿no? Desde una de las sesiones, no sé cómo se llama cuando te vas a arreglar los dientes. Consulta, ahí está. Me dijo que no tenía que tomar más mate con azúcar. Y a partir de ese día no tomé más mate con azúcar porque dice que daña mucho los dientes y bueno, me quedó en la cabeza eso. Así que algo que he aprendido. O sea, mate es Muelita Feliz. Bueno, acá me voy a hacer cargo. Gracias, Sergio. Gracias por llenar este programa con tu bondad. De amor. Toma mate Muelita Feliz. Viste, yo les cuento que Yo creía que los Belden se llamaban Muelita Feliz toda mi infancia. Estuve así porque mi vieja me compraba los Muelita Feliz y eran los Belden. Entonces después ya había crecido y yo dudaba, ¿viste? No encontraba nunca los Muelita Feliz. Hasta que ahí hubo como un quiebre en mi... casi mi adolescencia era. Y ahí descubrí que mi mamá me había mentido mucho. Muelita Feliz, que es una especie de... Es una muelita feliz. Grande, grande el operador. Es una muelita feliz porque no tiene azúcar. Y porque no tiene caries. No daña los dientes. Claro, por eso no daña los dientes. Veo que son muy pedagógicas las madres. Entre medio del sándwich, ¿no? Sí, muelita igual feliz. Mi mamá, para hablar de pedagogía, estás al horno. O sea, ella me ha amenazado mucho. ¿En qué te cagó tu vieja? ¿Qué te tiró? A ver, ¿qué te tiró la basura que vos dijiste? No, mi vieja, si hay algo que no tiene, es pedagogía infantil, seguro que no. Una vez me amenazó con que... Yo me gustaban mucho los peluches y en un momento de mi vida había determinado que todos los peluches que yo tenía, que eran más de 50, tenían que dormir conmigo en la cama. Entonces, bien, pará, no es algo loco. No, yo los quería proteger. Entonces, dormía con todos ellos, eran muchos, eran más de 50 y algunos eran grandes. Entonces mi mamá, básicamente, me los metió todos en una bolsa de consorcio, me los puso así en la puerta. Bueno, antes me estuve diciendo, si no sacas los peluches, te los tiro a la mierda. Y un día dentro de mi cuarto estaban, no sé, 6 bolsas de consorcio llenas de osos. Y mi vieja me entró a gritar. Un crimen. ¿Cómo te posicionabas vos en la cama teniendo en cuenta que habías 50 peluches bajo la frazada? Es que yo no entraba en la cama, por eso la medida drástica de mi mamá. Yo dormía para el orto, tenía la espalda toda mal. Todo eso porque no entraba con los osos, pero bueno, yo quería dormir con los osos. Y a partir de ahí no dormí más con ellos. ¿Para qué edad tenías a todo esto? Y 10, ponele. Ah. Era bastante grandona. Encima, a los 10 yo era bastante potente, no era como una cosita chiquitita. Hoy con 19. ¿Se puede seguir durmiendo con osos? Sí, sí. No con 50, calculo. No con 50, claro. Es un pero poco con un oso promiscuo. ¿De 20 años? No. Pero no dormí más con osos, ya. Porque ahora me dejó el trauma, me parece. ¿Te tiró eso? No, me los tiró no al final. Te los tiró. Lo único que. Bueno. ¿Qué te tiró? Algún que otro oso me tiró. Una vez me tiró. Me ha tirado muchos zapatos, pero zapatos por la cabeza. Pero también me ha tirado una cosa que yo hoy es el día que no se lo perdono. Ella me había regalado una notebook para la época, imagínate. Hace 10 años atrás, un poquito más. Claro, una notebook era hoy en día un Android Arturito. Un Android Arturito que compartía tu felicidad, era, ¿no? Claro. Que te decía. Vamos. Pero no era cualquier notebook, era una notebook de Barbie que venía con 100 juegos de Barbie. Era española, me acuerdo, porque te decía, ojalá. Decía, hola. Así. Y... Pero escuchen el mercado, ¿no? No, me acuerdo. Una notebook que de inicio te vendió un mundo. No, escuchá. El primer juego era tipo un que tenías que esquivar a los coches. Entonces te decía, ¡hala! Evita los otros coches. Bueno, y yo la tomé un par de veces. Hola, las mujeres no saben manejar. Decía la notebook. Es el día de hoy que yo manejo como una reina. Escúchame, te estaciono en 2 maniobras. Seguro. Bueno, y entonces bueno, la prejugué. Cuestión, yo jugué un montón, yo me encantaba un montón. Y un día mi mamá como que interpretó que yo ya tenía que madurar, no sé qué onda, y me lo tiró a la mierda, me lo tiró. No me lo tiró, peor, me lo regaló, porque yo acepto mi egoísmo en la infancia. Me lo regaló y no me quiso decir a quién. Y eso es peor, porque bueno, si lo tirás a la basura y vos estás... No lo va a disfrutar nadie. Claro, decís, bueno, está en la basura, pero ahora si lo tiene otro... Es mucho más duro. Así que el que tenga... un hijo de puta. El que posea a la notebook de Barbie, saquen una foto aunque sea y suba la Santiame. Aldi, ¿qué te tiró tu vieja? No, es al revés la situación. Ah. Mi mamá nunca me tira nada, sino que yo soy la que le tiro las cosas a mi mamá. Es paradójico, ¿no? Es como... ¿Y por qué sucede esto, Aldi? A ver. No tengo retorno y no puedo escuchar bien, pero bueno, a ver. Yo tampoco estoy escuchando, no importa. Ahí está. Llenate de Salteame. De retorno. No, mi mamá es profesora de Bellas Artes, ¿no? Hoy estamos hablando la Fumona. No. Chito. Guarda que una vez me confesó que cuando era joven, de vez en cuando, era amiga de los de Box Day, imagínate. Porque ella es nacida en Quilmes. Claro, tiene una historia de vida. O mi sea, vieja. Conoce al bajista Willy Quiroga. Era muy amiga de ellos y mi abuela los echaba patadas. Claro, porque estaban todos rockeros, drogados. Y mamá se fumó uno. Un caño tu mamá. Seguramente. ¿Tu mamá o sea, se fumó unos caños con el viejo Quiroga? Por decir... Ella me lo... Porque ella ahora es un... Nah. ¿Cómo? ¿Perdón? No, no, siguen, por favor. Claro, ella ahora vos la ves y es una señora... Hecha y derecha. ¿Por sano. Qué? ¿Por qué? Y ella... Si podría estar ahora... Borracha. No, por favor. Ella es una señora, una lady... De 10. El tema es que cuando era joven era una rockera, una hippie. Tenía como una mezcla, una hibridación de... ¿Vos estás segura de esto? Estoy muy segura. Hay fotos. ¿Por qué esto está quedando registrado? Hay testimonios. Oye, ¿a vos qué te tiró tu vieja? ¿Te tiró algo? Porque soy la única traumada en este, piso. Claro, es verdad. Hubo un verano, el cual yo pasé el 25 de mayo. Si mis amigos lo pueden decir. No, no todos los veranos paso el 25 de mayo. El cual íbamos todos los días a la pile y teníamos una mesa de ping-pong. Yo hablo por vos, Juan, que estás del otro lado operando. Quédate tranquilo que voy a decir lo que pasó. ¿Qué pasó? Fue uno de los veranos más bellos de mi vida. Jugábamos todos los días al ping-pong. Felices. Felices y la felicidad de poder hacer feliz a tus amigos en base a un juego, ¿no? A olvidarse de todo y nada cuando más. No existían redes sociales, digamos, ¿no? No, no sé, no sé. Es obvio que sabés y que no existían las redes sociales. Bueno, pero poner, no existían las redes sociales, pero existía el Sims y bueno. Ah, y ya estabas totalmente cogido ahí a jugar un jueguito de vida real, pero en la computadora. Bueno, y un día jugamos todos los días y desapareció la mesa. ¿De un día para otro? Yo no sé si hoy en día, ¿dónde carajo está la mesa? Debe estar así y deben estar escabeando vino arriba de la mesa de ping-pong. Pero desapareció. Nunca pediste una explicación. Los pibes desaparecieron de la pileta, de casa. Pero y fue bueno, mamá. Y nosotros mismos no. Nos dijimos, bueno. Capaz que para, se acabó. No, para se acabó. ¿La psicóloga la que lo tiró? Ojo, capaz sí. Que no fue ella. No, fue. Yo ahora la defiendo. Sí, yo también, la banco. Capaz todo, que fue está para... todo bien con vos, Tommy, yo te rebanco a morir, pero. Ustedes tienen un prejuicio hacia los hombres, me parece. No, pero tomamos una reina, escuchame. Claro. No, ni hablar, es una reina. Tal vez fue porque no quería que te caigamos en tu casa 20 monos a las 3 de la tarde. Por ahí no le gustaban tus influencias. Hay que pensarlo. Por ahí tenías malas influencias. Chicos, está la felicidad de por medio, viejo. O sea, si uno es feliz siendo un hijo de puta y basureando a la gente. Es feliz. Si el otro es feliz... compartiendo claro, una mesa de ping-pong. Claro. Por ahí y chupándose el dedo. Sin saber. Es feliz haciendo eso. Por ahí hiciste feliz a otra persona, sin saberlo. ¿Hiciste ¿Qué vale más, tu felicidad saber. O la del otro? La mía. Por supuesto. ¿Y ver a alguien muerto? No, bueno. No. Bueno, chicos, vamos cerrando el programa. Pasemos al otro. ¿Y a Sergio? ¿Nadie le tiró nada? No tengo registro. Que la historia lo juzgue. Me están diciendo que. ¿Alguien te tiró algo? ¿Alguien te tiró algo? Alguien me ha tirado algo, sí. Pero. Que yo recuerde de mi vieja, un juguete, ponele, que me he sentido mal. Que dije, ¿alguien te tiró algo? Me han tirado algo. Pero mi madre. Pasemos al. Bien, pero. Está bien, seguí. Dale vos, por favor. Nada, un juguete que yo recuerdo de un bomberito. Era un camión de bombero con un bomberito. Claro. Pero dijo, bueno, lo vamos regaló. A tirárselo a la mierda porque de esto no se vive, de ser bombero. Entonces, que no sea bombero. Me dijo, le prendo fuego al bombero y que se muera incendiado. Y que aprenda lo que es la vida. ¿O no? Y que aprenda lo que es la vida, ¿no? Que es cagar al otro y ser mejor. Capaz que fue por eso. Esa es mi historia. No estuvo mal. Esa es mi historia. Pasemos, por favor, porque se viene el Chico, mundial. Porque no podemos salir del. Yo creo que es la noticia de la semana. ¿O no? A ver. ¿Cuál? La lista de Isabela. La se lista viene el de Isabela. Y ahora que estamos súper súper metidos con el mundial, ¿usted qué piensan? No, que al ya respecto. Llegó y que bueno, y que son un montón de sensaciones encontradas. ¿Sabes qué? Me pasa algo muy flashero. En el momento, que creo que le pasa a todo, ¿no? En el momento de la Copa del Mundo, No, cuando uno gana, festeja todo y vamos todo para adelante, sí, y esto y lo otro. Argentina. Pero en el momento que uno pierde, y viste que uno siempre lo ve en la casa de uno amigo o en su casa. Pero no sé, eso que uno perdemos y uno sale a la calle y siente esa sensación de que todos saben algo, pero nadie se lo dice, ¿no? O sea, como que caminás por la calle y ves los rostros de la gente desilusionada. Con las todos bufandas, saben ¿viste? Algo. Con las bufandas es una sensación especial. Sí. Sin ir más lejos, tengo el recuerdo acá, nuestro amigo Facu Rodríguez está en el estudio. En Sudáfrica, cuando quedamos fuera, la cara de ese muchacho llorando en la vereda, ¿viste? Te lo encontrabas en 25 de mayo, el pibe llorando, habíamos quedado fuera del mundial. No te decía una palabra, pero vos ya sabías lo que había pasado. Y tan, con tan poca importancia, ¿no? Y con tanta. Con tanta mucha. Y la lista de Isabela, y bueno, habrá que confiar en el DT. Tenemos, bueno, porque hay colectivos, ¿no? Que decidieron poner frases. Sí, viste, como que quieren incentivar a sí, sí, a la poesía dentro del fútbol, y se agarran de la religión, se agarran todo, bárbaro. Todos los soretas se agarran de los huevos. Descripción gráfica de sí, la sí. Cara de Aldi. La religión, la política, el fútbol, viste, se intentan todo, no, porque el Papa ahora es Papa y es San Lorenzo va a ganar a la Libertadores. Y olvídate, porque ya salió campeón. Pero eso estoy seguro, Tommy, pero eso estoy seguro. ¿Entendés? Pero porque ahora... Pongamos, claro, pongamos la plata en San Lorenzo y vamos que todo creamos... Y porque el Papa debe haber vendido una columna del Vaticano y ahí te bancó San Lorenzo hasta... No, olvidate. Mirá esta particularidad, ¿no? Que Ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo. Sí, el más vos rico. Como país, ¿no? Altas pero leyes son, podés... Son cuadras. Son... Sí, sí, son cuadras. De oro. Menos de 1000 habitantes, los cuales todos son pedófilos. Y cura y el mismo Maradona juzgó al Vaticano, se animó a juzgarlo por el oro que hay en ese lugar, ¿no es cierto? Bueno, vayamos a la frase de... Pero acá desde Saltiame hemos manejado un contenido bastante importante. Tenemos las verdaderas frases de los colectivos, ¿o no? O sea, tenemos cualquiera. Las que no salieron en los medios masivos de comunicación. Las que no se animaron a poner. Bueno, si alguno quiere empezar por la segunda... No por la primera. Yo creo que te lo mereces. Dale Sergio, comienzo. Sergio. No, Tommy. Bueno. El colectivo de Japón. Vayámonos con la isla esa que queda en Oriente. Más inteligente que nosotros. Con este no alcanza, también tuvimos que tomar dos aviones. Vamos despacio. Esto es, no, viene a base de la... de lo que vendría a ser la dieta del arroz. Que dicen que si vos comes arroz, la ponés. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que pones son mucho. No. Humor con contenido. Colectivo de Holanda. A ver. Holanda no problem. Muy liberales los holandeses. Claro, muy liberal. Tendrá algo que ver con Amsterdam. Y coffee shop. Claro, ahí. De fondo me no nos hinchemos la pelota. ¿No? Contame qué dice no. Colombia. El micro colombiano dice... Para. Tenemos la rueda llena de merca. Un mensaje explícito, ¿no? De los colombianos sí, hacia sí, todo sí. El mundo. No nos vamos a mentir, viejo. Y no vamos. No vamos a andar mintiendo con este tema. Claro. Todos sabemos que la producción es de ese nosotros país. Somos gente seria, hemos investigado bastante al respecto, ¿no? Como para, sí. Como sí, para por establecer favor. Esta nadie lo vio, pero... eso es lo que dicen los pasillos de Radio Nauta. Rusia, Aldi. A ver, Rusia. El de Ghana. Brasil 2014. Perdón. Que la historia no juzgue. Perdón, Aldi, adelante. No, por favor, Sergio. A ver. Rusia. Brasil 2014. ¿Así que esto es el aire acondicionado? Y claro, los rusos los trajeron desde allá del frío polar hasta el calor caribeño ahí. Claro, dos huevitos de codorniz, ¿no? Congelado. ¿Podemos dejar el resto para la semana que viene? Porque tenemos una invitada acá y ¿alguien se acordaba de eso? Sí, como que no, una entrevista muy interesante. Bueno, vamos. Ah, este me encanta, ¿puedo leer el último? Va, no sé si es el último, pero me gusta mucho. Sí, totalmente. El de Uruguay. Dice, bancame que me voy a duchar a casa y vuelvo. Estamos nomás, bro. Estamos nomás. Acá la capital de... El operador no puso uno de Ghana, que era buenísimo, pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento. No, pero lo tenemos. Ah, ¿lo tenemos el de Ghana? Sí. Cerremos con ese. ¿Cerramos con ese? El de Ghana es el mejor, ¿eh? Si le da miedo la de los brasileros, esperen ver la de Ghana. Tema, por favor. Salteame. Salteame. Salteame. Salteame. Salteame. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Salteame, humor con contenido, en el 106.3. Segundo bloque de Salteame, mandamos un saludo enorme a nuestros compañeros y amigos de 17 Escalones que en un rato ojalá estemos compartiendo su cosecha. Estamos con Alisa. Buenas noches, fuerte el aplauso. Como bienvenida. Vez que recibimos a los invitados acá en Salteame, proveniente de la ciudad de Cusco, una de las ciudades más antiguas de este planeta. Buenas noches, Alisa, ¿cómo va? Bien, gracias chicos. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada. Bien, bien. Gracias por estar acá, porque tenerte acá realmente es un privilegio que nos llena de contenido. Y de satisfacción. Y de satisfacción. Y de muchas cosas que nosotros creemos interesantes para conversar por nosotros mismos y para aquel que está escuchando. Buenas noches, Alisa. Bueno. Doble presentación. Claro, claro. Alisa, contante nada un poquito qué estás haciendo acá en la República Argentina, como para dar un pantallazo de cómo sos. Bueno, yo vine más que todo acá a estudiar. Actualmente estoy trabajando y estudiando por un tema de, más que todo, llenarme de conocimientos de, tanto en el ámbito laboral como en el estudio, ¿no? Más bien. Trabajando, estudiando y, bueno, conociendo otro país. ¿Qué edad viniste? Yo a los 17. 17. ¿Y hoy cuánto tenés? 21. ¿Qué estás estudiando? Licenciatura en Economía y haciendo un par de capacitaciones por ahí, también en Contabilidad y en Recursos Humanos. Bien. Alisa, contame un poco cómo es Cusco allá. O sea, es una pregunta muy abarcativa, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo es hoy ya...? Posmodernidad, ¿no? Bueno, ¿qué tan diferente es acá o...? Lo que tienes ahí es que hay una mezcla de culturas muy importante, porque tienes gente de todo el mundo, principalmente por el tema de turismo. Como te digo, viene del oriente, tanto japoneses, chinos, norteamericanos. En general tienes también el tema de mezclas culturales por el tema de gente que tiene plata, es muy pudiente, como la gente que... es de acá, de Sudamérica, que por ahí viene como el tema de, como lo que llamamos mochileros, que tiene esos dos tipos de turismo, el turismo de la gente que tiene plata, como el turismo de la gente que quiere conocer lo que es la cultura, más que todo peruana, que es muy rica en todo. Principalmente lo más conocido es el tema de los incas, pero tienes un montón más por conocer, ¿no? Convengamos que Cusco, de la ciudad de donde provenís, queda a... 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y 60 kilómetros por ahí de Machu Picchu. Claro. Que, bueno, son 60 kilómetros, pero escalando a lo, ¿no? A la película de Rocky, ahí con una estaca. Y... por ahí lo que tienes, la única vía de acceso así para todo el mundo es el tren para Machu Picchu. Y por ahí tienes... dos formas de ingresar a la ciudadela, que una es vía un micro y otra es caminando el conocido Camino Inca, ¿no? Que dura 3 días, pero acampando también, disfrutándolo desde el momento de caminar y conocer todos los lugares que hace normalmente un Inca, ¿no? Y contame, Elisa, el tema de lo que es la cultura, ¿no? Porque vos llegas acá a una ciudad que, si bien es estudiante, se nota mucho, digamos, la diferencia. Yo creo que en Perú mantienen mucho lo que es la cultura autóctona, que acá, sobre todo en la ciudad y en lo que es Buenos Aires, por ahí, si vas al norte, al norte de Argentina, digamos, se modifica un poco más, pero notás, digamos, la ausencia de la cultura autóctona acá en la ciudad con respecto a lo que es la preservación, digamos, de tu cultura allá en Perú? En el 106. Sí, es muy notorio el tema de, más que todo, no la cultura, yo creo que es algo que se va formando a partir de los años, no es tanto algo de recordar lo pasado, ¿no? Como que la cultura acá es muy nueva, yo siento, por ahí el tema de las culturas pasadas no es tan difundido, yo siento eso, pero allá sí hay una mezcla de muchos tipos de cultura, porque tanto nosotros recartamos lo que es la cultura inca, está bien, como les digo, pero hay un montón de tribus autóctonas ahí, sobre todo en la parte selva, que se sigue preservando, qué sé yo, tiene sus propias costumbres, su propio lenguaje, son más de ciento tantos de lenguas aborígenes que todavía se siguen manteniendo y preservando, y tienes el lado del que se junta con todo lo que es la globalización y modernización, ¿no? Tienes todo ahí. Alisa, buenas noches, ¿cómo estás? Hablando de la cultura, ¿no?, de Cusco, con la colonización, España principalmente introduce la religión cristiana a Cusco. Sí. Allá también se celebra la religión al sol, por ejemplo, hay como una ceremonia importante. Claro. Allá, ¿cuál es la religión predominante, digamos? Bueno, actualmente es la religión católica, si bien hay mucha gente que... Hay mucha gente que predomina lo que es, sobre todo la gente de la sierra, el tema del culto al sol, la tierra, la Pachamama. Predomina más la religión católica, más que todo por el subyugamiento español. Como que obligan al habitante cusqueño y peruano en sí a unirse a la religión y se incluye dentro de las costumbres mismas. Tenemos en Cusco lo que es el llamado Corpus Christi, incluso. Cuerpo de Cristo significa, ¿no? Que en principio era un paseo de representantes incas en la Plaza Mayor y que con la llegada de los españoles se vuelve en el paseo de los santos católicos. Claro. Y con esa colonización, ¿vos crees que los peruanos la han incorporado como propia, digamos, a esa cultura que hoy en día la toman como propia o son conscientes de, o sea, como que la rechazan o que son conscientes de que esa es una religión impuesta? Que no es la propia, como vos decís, que se ha modificado el ritual, si se quiere, si aún así predomina el concepto, digamos, de saber que es una religión impuesta o que ya la han tomado como propia y se consideran cristianos, pero de nacimiento, digamos. Claro, yo creo más que todo que la mayoría de peruanos cusqueños han tomado la religión católica. Hoy en día es algo normal y es como que tú naces y... Todos somos de la religión católica, como que es la religión que más se comparte a nivel Perú. Por ahí, la parte, como te digo, sierra, siempre se mantiene el tema de las costumbres hacia la tierra y hacia el sol, porque es la fuente de trabajo de muchos. Y como que le tienen un respeto más que laboral hacia el Dios, hacia lo que es su fuente de trabajo y todo eso. Ya que, o sea, ha cambiado hasta la misma lengua, ¿o no? No. Por parte... Más que todo la lengua quechua se sigue manteniendo, pero hay una tergiversación, por así decirlo, de muchas palabras, sí, que son españolas y que se incluyen dentro del quechua, pero también está el tema de que cuando llegan los españoles, como que el que es descendiente de los incas no tenía derechos, o sea, el que hablaba quechua. Sí. Y a partir de eso es que la mayoría de gente empieza a hablar español, y como que el que habla quechua no tiene derechos. Claro, como que no se puede incluir al sistema, ¿no? Por cuestión de varios trabajos o... Claro. Hablando quechua más que sea la lengua de surgimiento. Claro, actualmente se está tratando de incluir el quechua, más que todo en lo que es educación, porque como que antes el profesor venía y hablaba castellano y los chicos hablaban quechua y no había comunicación, claro. Claro. Actualmente sí se está haciendo una inclusión, pero ponte hace 10 años te hablo, la abuela que hablaba quechua no quería que sus hijos hablen quechua porque era que te estabas rebajando, ponte. Y pasa mucho todavía esto, sobre todo en las culturas de la costa. Las culturas de la sierra se siguen manteniendo porque es la lengua normal y cotidiana, por así decirlo, ¿no? La impresión que me da Tommy, acá los compañeros, que como que la Argentina está más europizada. Así sería, ¿no? Como bajo el dominio europeo, más que Perú, ponele. Como que trata de conservar todavía esa idea de autóctona, claro, ahí está. Claro, como, yo puedo notar también esto, mira, como está que... Está el fuerte autóctono, claro, más que nada. Como que en Argentina claro. Lo hemos perdido eso, ¿no? ¿Qué queda de los mapuche? ¿Qué queda de los originarios de acá? Un montón de originarios mismos se lo comieron los mismos incas, por decirlo de alguna manera. Lo que yo te puedo decir más que antes que los españoles, digo. No, lo que yo puedo decir sobre todo es esto. Nadie te puede decir en Perú que no es descendiente inca. O sea, es... Al menos que haya venido después de hace como 20 años y te diga, bueno, mis padres son españoles o mis padres son... En cambio acá como que rescata mucho la descendencia europea, creo, más que todo. En allá, más que todo, el que te diga, aunque tenga un apellido español, es descendiente inca. Entonces se rescata mucho eso también. Claro. Alisa, el principal inca, ¿no es cierto?, fue Túpac Amaru primero, ¿no es cierto?, que fue derrocado. ¿Tenés algo idea ya cómo se...? No, el principal inca es Pachacútec. Es el que llega a tener mayor extensión territorial, que se llega, el Tahuantinsuyo llega a su cargo hasta el sur de Venezuela y hasta el norte de Argentina. Túpac Amaru viene a ser un descendiente inca y uno de los mayores terratenientes también, después ya de que cae el imperio inca. Uh-huh. Es un prócer y precursor de lo que son los derechos, más que todos, pero junto a una mujer, o sea, su mujer, que viene a ser Micaela Bastidas, que es una gran luchadora y está bueno rescatar también eso, el impulso de la mujer de él, que no es tan difundido tampoco. Bien, o sea que bien. Allá estas dos figuras son muy respetadas, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, claro, el hecho de Túpac Amaru y de su mujer ya es dentro de la misma colonización. Claro. El contexto este, claro, donde se pide es, ¿no?, la liberación de América. Es más que todo una controversia el tema de Túpac Amaru, porque Túpac Amaru, como que tú lo ves, en allá lo pinta mucho con el tema de que es alguien que ha luchado por los derechos de todos nosotros, y en sí Túpac Amaru estuvo de acuerdo hasta el momento en que se suben los impuestos a los terratenientes, porque él tenía era un gran poseedor justamente porque venía de la descendencia inca. Y hasta el momento que se le toca lo suyo, no hace una lucha. Bien. Claro. ¿Está bien? Es algo bien controversial. O sea, como que a nosotros desde el colegio nos los tienen como que lo tengamos arriba, como un héroe. Pero ya cuando vas estudiando la historia ves que más que todo la mujer la que logra tener todo el control de las personas. Sí, siempre detrás de la historia hay, ¿no? Hay más de una versión. Más de una versión. Está bien. Bueno, hay... Vayamos un poco a lo místico, ¿no?, que tiene Machu Picchu. Es lo que más te gusta también. ¿Vos conocés Machu Picchu? Sí, sí. Lo hemos podido hablar en Lost the Record. Pero bueno, nos encantaría todo estar presente y que nos compartas las sensaciones. Claro. De poder llegar a ver algo que no podés entender cómo fue construido. O modificado. Claro. Bueno, en sí, lo primero que tendríamos que saber es que Machu Picchu es una de las siete maravillas mundiales. Es una gran muestra de arquitectura, sobre todo porque no llegó a ser destruido por los españoles, por el acceso casi imposible al principio. Justamente por eso solo tiene un acceso que es la vía ferroviaria. En principio también Machu Picchu es toda una ciudadela. Está separado por lo que es aguas calientes, donde hay unas aguas termales, y lo que es el complejo arqueológico, que es lo que está considerado como una maravilla. En la parte arquitectónica podemos decir que no se sabe cuál es la función de Machu Picchu específicamente, como que hay varias versiones. Tratan de hacer estudios. Hay uno que dice que estaban viviendo ahí las mujeres que servían al Inca, que serían las ñustas. Hay otro que dice que como hay como una especie de espejos, algo así de agua, que era para saber la época del año, si era para cosecha o para sembrar. Hay varias versiones de eso. Lo que destaca de Machu Picchu es el tema de la andenería. Es casi... Andenes son como gradas que sirven principalmente para lo que es el cultivo. Pero Machu Picchu lo que tiene son tres tipos de andenes, que son los andenes de sostén, que sirven más que todo, como le digo, de sostén, de apoyo, y que surgen a partir del río, o sea, como que es piedra y río ahí. Después tienes la parte de cosecha o para sembrar, ¿no? Que lo que tienen la característica de los andenes es que justamente como tienen diferentes alturas, tú puedes llegar a plantar cosas que capaz tú dices, no, acá no se puede. Entonces, como te da una temperatura distinta uno de otro, también el tipo de tierra va variando, entonces tú puedes cultivar diferentes cosas en un mismo lugar. Bien. Donde no da. Y después tienes lo que es también los andenes de adorno, por así decirlo, ¿no? Sí, bien, como para compartir un poco la misma idea que venía desarrollando, es toda una construcción, por decirlo de alguna manera, en donde tiene las rocas más grandes en su interior como de sostén y va el tamaño reduciéndose para la filtración de estos ríos de agua que desembocan, claro, ahí. Que desembocan ahí que pueda penetrar sin desarmarse, por alguna manera. Decirlo. Claro, lo que también tienes que ver analizando Machu Picchu es el nivel de energía también. Como que uno dice, ve, y lo es grande, es bien grande el complejo, y uno ve y dice, cómo me va a alcanzar el aire para recorrer todo esto? Y no, el lugar mismo te da la energía como para que tú vayas, lo recorras y vuelvas sin sentir cansancio, es lo que me pasó a mí, que yo de venir acá, cuando fui a Cusco caminaba 2 cuadras y me cansaba. Y cuando fui a Machu Picchu, no. Me caminé toda la ciudadela y la pude hacer. Alisa, hablando de Machu Picchu, ahora sí. Se ha puesto muy de moda ir a ese lugar de claro. Forma de mochilero, bueno, ¿no? Yo que te quería preguntar, a ustedes, a Cusco, a Machu Picchu, ¿le perjudica el turismo o lo beneficia? En principio es un beneficio, no tanto para Cusco, sino para todo el país, porque el presupuesto de todo lo que son turismo se va de frente a la capital y de ahí recién se distribuye. Pero cuando hay una, que yo sepa, hay una capacidad máxima de turismo que hasta ahora se supera. Porque si tú ves la cantidad de visitantes que debería tener por día, si supera esa cantidad, como que tú puedes hacer que la estructura misma se vaya desgastando, claro. Eso había escuchado, que tanto la erosión puede perjudicar las ruinas, digamos. ¿Se claro. puede colar a Machu Picchu? Porque, sí. Por lo que entendemos de este lado, tiene un costo. Colar sí. es violar los no derechos. No. Violar los no derechos. Eso es colar. No se puede. Hay una entrada principal. ¿Hay una sola entrada al Machu Picchu? No, son 2 entradas, pero las 2 entradas están controladas, por así decirlo. Pero igual, el acceso a Machu Picchu normalmente se controla no en la misma ciudadela, sino desde la misma ciudad de Cusco, en lo que es el centro, por así decirlo. Y a ustedes como habitantes, vos me decías, viste, por la superación, digamos, de la cantidad máxima, ¿a ustedes sí. les gusta, digamos, esta moda del extranjero que va... hacia el Machu Picchu, sabiendo que por ahí se pueden arruinar digamos ese monumento, si se quiere? Claro. ¿A ustedes les parece bien o hasta ahí nomás? O sea, ayuda a Perú, todo, pero hasta ahí, o sea, yo lo sé valorar y vos no, claro. digamos, porque lo que hace el turismo masivo también es como vaciar de contenido el viaje. En principio está bueno el tema de que tenga más culturas, ¿viste? Y como yo ya estoy acostumbrada a ver ahí un norteamericano al lado de un argentino, está bueno en principio. Pero cuando uno deja de tener el respeto por la cultura, ahí ya pasamos los límites, ¿no? Ha pasado el tema de que las personas pinten, ponte con spray, esas cosas son... sacan a uno de sus casillas, por así decirlo. Pero el tema del turismo internacional, sobre todo porque es de paso, no afecta. Hay que compartirlo, ¿claro? Pero no vulnerar. No abusar, claro. Bueno, Alisa, ya que sos de Cusco, si podés contar el origen un poco de esa ciudad, como para... Bueno, en principio... Contextualizar. Claro. el origen más que la ciudad misma de Cusco es de todo el Tahuantinsuyo, supuestamente, ¿no? Y hay 2 historias que hablan del origen. En principio me sé más una que la otra, pero vamos por ahí. Bueno, hay una que habla de 2 originarios que son Manco Cápac y Mama Ocllo, que son 2 una pareja en principio que salen del lago Titicaca. Y que van yendo hacia la ciudadela de Cusco, ahí donde ponen una varilla que tenía Manco Cápac, y ahí es donde se decide fundar el pueblo de Tahuantinsuyo, que es la primera leyenda, y la otra que es de los hermanos Ayar, que no la tengo muy en mente ahora, pero es otra leyenda. Son más, la más del pueblo originario, ¿no? Que es Cusco, la ciudad principal del Tahuantinsuyo. Cuente lo que le ha llegado. Por... Nadie tiene en claro nada, pero el cuento andino. Bueno, más que todo es el que cuando Manco Cápac y Mama Ollo salen del lago Titicaca, por donde iban, y iba creciendo cosas, ¿no? Y que cuando ellos deciden fundar la ciudad de Cusco, Mama Ollo se encarga de capacitar más que todas las mujeres para lo que es los tejidos, todas esas cosas, y Manco Cápac a los hombres por el trabajo. Es más que todo eso. Y como a partir de ahí surge. Lo que podemos rescatar de esto es que siempre la cultura inca trata de respetar el varón y la mujer. Como que los pone casi en el mismo nivel. Siempre da un poco más de importancia, ¿no?, al hombre como jefe, pero siempre tiene una mujer al lado. Eso es mucho de valorar, por así decirlo, ¿no? Alisa, ha pasado por Salteame, ha quedado registrado. Estamos... Estoy muy contento. Estamos bien. Muchas gracias y bueno, vamos a despedirte con este aplauso. Gracias, chicos. Pero vamos a continuar igual porque vamos a disfrutar de la música en vivo, ¿no? Del músico del programa, nuestro cachivache, Nico Panese, que está de nuevo acá semana continua y siempre, Nico, ahí te vemos en todas las fotos. Le mandamos humor con contenido. Vago yo soy, borracho me llaman. Vago yo soy, borracho me llaman. Yo bailo cumbia colombiana. Yo bailo cumbia colombiana. Vago yo soy, y he de seguir. Vago yo soy, y he de seguir. Bailando cumbia hasta morir. Bailando cumbia hasta morir. Yo soy vago y atorrante. Un loco delirante. Porque tomo cerveza. Vivo de la cabeza. El vago ese soy yo. El vago ese soy yo. Seguimos, muchachos, seguimos con más música en vivo. Si queremos, alguno quiere saludar para ir despidiéndose y para dejar a la gente. A María Julieta Pepe, una amiga. A María Negra Pepe. Bien. Manda un saludo. Negra, un abrazo. Negra, un abrazo. Sí, por favor. Bueno, Alisa. Yo quiero mandar saludos a una chica de mi trabajo que es muy linda con todos, que se llama Magalí Ruiz. Que te quiero mucho más y te mando muchos besos. Bien, Magalí, gracias por ser buena con otra parte de la audiencia de Salteame. Bien, gracias por formar y gracias por ser buena con Alisa. Un saludo también a tu mamá que nos está escuchando, un beso grande. La verdad que muchas gracias por los saludos. Hoy no tengo saludos también, bueno, pero a ver, saludos. Marce, por favor. A mi profesora de inglés que... A mi Estela querida. Que me mandó un 4 en el boletín. Yo lo saludo a usted. A Big Daglio, ¿qué le pareció? También, a Big Daglio. Big Daglio prometió champán esta noche. Prometió champán, pero no sé si se va a hacer cargo. Yo lo voy a buscar el champán. Yo vine por el champán también. Lo vamos a tener que ir a buscar entonces. Somos tres. Bueno, Nicolás Panese, está a su cargo usted y el elenco de Salteame. Buenas noches, hasta el próximo jueves y vamos a cerrar así, bien lindo. Que estoy perdido, amor. Que no tengo corazón. A veces pienso en abandonarte, amor. Pero no es la solución. Quiero quedarme para saber. Quiero quedarme para entender. todo lo que busco es amor, todo lo que quiero vivir. Tengo cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco es amor, todo lo que quiero vivir. Tengo cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Salteame en vivo. Cómo duele hoy. Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí. Lentamente, oh, me va causando tanto daño que no sé vivir y se me va la voz. Si no tengo tus ojos, si no siento el calor, en danos de lo prohibido, entrégamelo a poco, que todavía llevo dentro la razón de tus besos. Me va la voz pensando que te has sido mujer y no siento el calor de lo prohibido. Y entrégame de a poco que todavía llevo dentro la razón de tus besos. Improvisado, salteame. Esto es Salteame y vamos. ¿Podemos despedir una más? ¿Podemos despedir con una más? Una más. Porque está Facu Rodríguez acá que va a pasar. Guitarrista y vocalista de Lucky Punk, que va a tomar la guitarra y vamos a cerrar. Se va a ser protagonista y vamos a cerrar con esto. Esto es un regalo para toda la audiencia de Salteame que se quedó hasta acá, hasta las 12 y 10 de la medianoche. Vamos a ir con Creep para que se vayan a dormir tranquilos, ¿o no? Sergi, ¿me vas a acompañar o no? Obviamente, Marce. Con Nico Panese en el bongo, viejo. Principal vas a ser vos, pero yo te voy a acompañar, porque bueno, es un gran tema y me gusta mucho. Acción. Where you were before, come look in the eyes, and search like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weird dude. What the hell, what do you hear? I don't belong here. I don't care if it hurts. No one have control. I I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep, and I'm a wizard. What the hell, what do you hear? And I don't belong here. No, no, she's wrong. Get her now. She's running now. Run, run, run, humor con contenido. Salteame, humor con contenido. Segunda temporada.